Nunca más rodea iré, la quise acostar. Pero el pellón de nube se puso a volar. Y en un colchón de estrellas tuvimos que amar. Ella tiró la blusa sobre el pantalón. Entre una prenda y otra, todo el corazón. La soledad del mundo fue la tentación. Como jardín de fuego tenía la piel. Y al celo de mi cuerpo quemó su papel. El cielo parecía incendios de miel. La mano de los ojos una y otra vez desnudan el recuerdo y lo visten después. Y sigue siendo mía del pelo a los pies. Que era una celda, la mía prisión. Y jaula sin castigo fue la perdición. La cárcel del olvido guarda la pasión. Cómplices del destino, reos del amor. Culpable de la noche, el beso y la flor. Cada cual tiene ahora el mismo dolor. A veces son heridas, no dice un refrán. Si amores son los sueños, tal vez se abrirá. Si se olvidan, porque ya no estás. Las manos de los ojos, una y otra vez, desnudan el recuerdo y lo visten después.